semana. Estoy contento al patrón. Ya llenamos Danielet, me trajimos whisky roll, pinto rojo y de bucán, no queda para el sol. Se quede con las ganas, sentando en calor, y ya están las morritas, este party comenzó. Esta noche no dormí, de puro vacilón, y que nadie se me raque, y no cabe más milón. Agarremos a la pera, que de aquí yo no me voy, hasta que el cuerpo aguante, no hay descanso ni mejor. Que arremangue los corridos, que mis bebés son de acción, para el tiro preparado, puro vato bien cabrón. Ya llenamos la hielera, también trajimos whisky ron, pito rojo y de bucán, y lo que era pa'l fiestón. Se quede con las ganas, sentando en calor, aquí ya están las morritas, este party comenzó. Esta noche no dormimos, entre puro vacilón, que nadie se me raje y no cabe el mandilón. Agarremos a la peda, que yo no me voy, hasta que el cuerpo aguante, no es descanso. Agarremos a la pera, que de aquí yo no me voy, hasta que el cuerpo aguante, no hay descanso, mi vida.